Miércoles. El clamor. Exploremos el misterio. En la cruz, Jesús estaba sufriendo intensamente, pero también el Padre sufría. Dios estaba en Cristo en consecuencia. El Dios omnipotente sufrió con su Hijo. Hasta se podría decir, Dios mismo fue crucificado con Cristo porque Cristo era uno con el Padre. ¿Cuál fue la naturaleza del sufrimiento experimentado por la Deidad que hizo que Cristo preguntara, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿De qué modo comprendes el clamor de Jesús en este versículo? Sobre la cruz, Dios experimentó algo que nunca antes había experimentado, el castigo por el pecado. Fue necesario que una terrible oscuridad envolviera su alma debido a que le fueron retirados el amor y el favor del Padre, porque ocupaba el lugar del pecador. El justo tuvo que sufrir la condenación y la ira de Dios, no como si fuera un castigo, pues el corazón de Dios sufrió con intensísimo dolor cuando su Hijo, sin pecado alguno, estaba sufriendo el castigo del pecado. Esta separación de los poderes divinos nunca más volverá a ocurrir en todos los siglos venideros. Esta declaración indica, primero, que el Padre retiró su amor del Hijo no porque no lo amara, sino porque Jesús estaba muriendo en nuestro lugar. No había nadie disponible para mediar el amor de Dios a su Hijo. Segundo, no había espíritu de venganza en el corazón del Padre cuando su Hijo estaba muriendo por los pecados del mundo. Él no se regocijó en la muerte de su Hijo, sino que sufría con él. Tercero, el verdadero castigo que Dios pagó por nuestros pecados fue la separación de los poderes divinos. Elena de White está llevándonos al misterio de la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, describiéndonos lo que ocurrió con la Deidad mientras Jesús estuvo sobre la cruz. El verbo separar significa quebrar o forzar aparte. Lo que debía mantenerse unido fue separado. En resumen, mediante el sacrificio de Cristo, la Deidad estaba aceptando la responsabilidad de los pecados del mundo y más aún, estaba sufriendo las consecuencias de estos pecados. ¿Podría ser que la Deidad, que no puede morir, sintió de una manera singular, mediante la separación temporaria de los poderes divinos, la plena intensidad de la muerte eterna de la raza caída mediante la exclusión temporaria del Hijo de la unidad con ella? El plan de salvación, la expiación, separó a la Trinidad pero solo momentáneamente. Esta experiencia de dolor extremo dentro de la Deidad ocurrió solo una vez y nunca más sucederá. Ese es el costo de nuestra salvación.